Calinado te lo dice. La clave, clave, clave. ¿Cómo voy a explicarme qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tienes que engañarme si soy solo para ti? ¿Y cómo son las cosas del amor? Tú estás pensando en otro y yo estoy pensando en ti. Todo tiene un motivo y eso quería saber. Que tu tiempo lo dabas por ese querer. ¿Por qué no estás conmigo hoy? Quiero saber de ti. Yo esperaré el momento de reír. Me voy a reír cuando te encuentre destrozada en mi camino. Y quiero sentir todos los besos y caricias que te di. Me voy a reír cuando me diga que quieres volver conmigo. Te recordaré que me dijiste que podrás vivir sin mí. Me voy a reír cuando te encuentre destrozada en mi camino. Y quiero sentir todos los besos y caricias que te di. Que tienes que engañarme si soy solo para ti. Ay, cómo son las cosas del amor. Tú estás pensando en otro y yo estoy pensando en ti. Todo tiene un motivo y eso quería saber. Que tu tiempo lo dabas por ese querer. ¿Por qué no estás conmigo? Saber de ti, yo esperaré el momento de reír. Me voy a reír cuando te encuentre destrozada en mi camino. Y quiero sentir todos los besos y caricias que te di. Me voy a reír cuando me digas que quieres volver conmigo. Te recordaré que me dijiste que podrás vivir sin mí. Me voy a reír cuando te encuentre destrozada en mi camino. Oh, no, no, no. Y quiero sentir todos los besos y caricias que te di.